al río Cúa. Cesario García. En el puerto de Cienfuegos, en una zona llamada Cuadro, tus primeras aguas ven la luz, río Cúa. Ya vas bajando hacia el valle de Fornela, valle de agrestes montañas, llanas y empinadas tierras. Para sus habitantes, tus aguas son benditas porque riegan sus prados y huertas, movían molinos y pequeñas centralitas. Cuando sales de Fornela sin perderte ni un detalle, echas la vista hacia atrás. ¡Qué hermosos son estos valles! Paseando por andinas entre pendientes y laderas, llegas a San Pedro, San Pedro de Paradela. Con tus cristalinas aguas riegas todas sus praderas. Al pasar por Chan Rosao, lugar de baños, pesca y meriendas, en un pequeño molino, los vecinos de Argallo hacían todas sus moliendas. En Barcena, Barcena de la Abadía, en las fiestas de Santa Isabel, hacen grandes romerías. Muchas tiendas de campaña acampan a tus orillas mientras las gentes se bañan en tus aguas templaditas. Ya divisas a Sésamo, Sésamo y Vega de Espinareda, donde en tu playa fluvial a los veraneantes esperas. Pero tú sigues tu camino, sin perderte el estribillo. Camino de San Vicente y Espanillo, donde dicen que tus aguas son muy buenas. Por eso entras sin llamar, en tierras de Villabuena y Quilos, y Quilos y Cacabelos, donde todos saben que sus vinos son muy buenos. Cerca de Villa de Palos, tus aguas con las del Sil se abrazan y se acarician, y juntas van caminando hacia tierras de Galicia. A orilla del río Sil, su pelo negro peinaba, sin saber que entre los juncos muchacho resbaló y al agua vino a caer. Río Celaitanita y el cerrío también. A la grupa de su corcela llegó a la gran llanura y a su padre le pidió casarse a la quinta luna. Juntos el norte y el sur en una fiesta campera, andaluce y gallego y en torno a la misma vera. Al llegar la noche sonó la gaita, gitano, guitarra y palma. Bajo la estrella comenzó la danza, muñeira gallega y rumba gitana. Con el corazón ebrio de queimada, vieja leyenda que viene de Galia. En el Ontana surgieron del agua cuatro meigas guapas tirando del agua. Hoy hemos entrevistado al poeta argentino Juan José Mestre. Si alguien quiere hacer realidad el sueño de Juanjo y asumir el compromiso de publicarle un libro con sus poemas inéditos, por favor pónganse en contacto conmigo a mi correo mimosparelalma@hotmail.es o directamente con él. Su blog es el siguiente. Tomen nota. Rutinas y otras sendas www.blogspot.com. Rutinas y otras sendas, todo junto se escribe, rutinas y otras sendas.blogspot.com. Y como no podría ser de otra manera, la emisión de hoy vamos a finalizarla con unos versos de nuestro amigo Juan José Mestre. Más allá. Más allá de toda la locura. Más acá de toda intemperancia. Estoy yo. Adalid enjuto de causas nobles. Para no decir nada de lo bello o de lo triste. Estuviste escuchando Mimos para el alma, un instante en que la eternidad abrazó muy fuerte tu corazón. Soy el principito en el asteroide de tu corazón. Soy el Humphrey Bogart que te roba un beso al lado del avión. La locomotora que te arrastra en sueños a la perdición. Estoy en tu bolso con los documentos y el encendedor. Soy el espejito que te observa a diario en el ascensor. Para subir al cielo, si te hace falta un ángel, si te hace falta un ángel para subir al cielo, para ir al quinto infierno, si precisas un diablo, si precisas un diablo para ir al quinto infierno, que te convierta en fuego, si te hace falta un mago, si te hace falta un mago que te convierta en fuego, de todo el universo, si precisas un guía, de todo el universo, ese soy yo. Ese soy yo. Reclama el hueso de tu compasión. Soy la perestroika, exige transparencia tu ropa interior. Soy la mariposa que está dibujada en tu bronceador. Estoy en tu bolso con los documentos y el encendedor. Y el espejito que te observa a diario en el ascensor. Para